programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Son las 9:05 a.m. y pues este martes 24 de octubre presentamos ante ustedes nuestro programa 205. Gabriel, buenos días, estamos listos, listísimos diría yo, junto con Pau. Agradecemos igualmente el trabajo de esta Fernando. Mañana de Fernando. Gracias a esa edición y por supuesto nosotros ya estamos con todos nuestros compañeros que de una u otra manera pues colaboran, trabajan para La Rayuela, para compartir con ustedes, acompañarles estas 3 horas hasta las 12 del mediodía, con entrevistas, con música, con notas y por supuesto con un abrazo grande, grande. A veces y yo creo que cada vez más frecuente, hoy más frecuente que nunca, necesitamos una sonrisa, un abrazo, una esperanza para comenzar el día con pie derecho, se dice, ¿no? Bueno, si quiere con pie izquierdo también, pero la idea es comenzar el día con buena energía. Amigas, amigos, bienvenidos entonces a La Rayuela. Gabriel, ya estamos listísimos, ¿cierto? Así es, Bachita, muy buenos días con todos. Esta es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Usted nos escucha también a través de www.radiocce.com. Y pues es un gusto, algo sumamente chévere este día que pues usted nos escuche y que nosotros estemos detrás de estos micrófonos y obviamente un equipo trabajando para usted. Gabriel, me encanta. Hoy estamos de fiesta y te cuento que mañana también. Hoy, porque es Carmina Burana, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el Ballet Nacional del Ecuador, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, presentan este martes 24, hoy, a las 7:30 en la noche. Entrada libre, ¿no? Entrada libre, gratuita, con invitación simplemente, nada menos que Carmina Burana. Por lo tanto, amigas, amigos, esta es una noche especial, uno de los clásicos, ¿no? Carmina Burana. Se dice, Bachita, que bueno, el Carmina Burana, escrita en principio por Carl Orff, es decir, la música, obviamente con la base de textos encontrados en ciertos monasterios europeos del siglo XII y XIII, pues a Carl Orff interpretó, digamos, la energía de los textos y los puso con música. La parte que más me gusta es saber que era un poco el desenfreno. Es decir, el coraje de vivir, esta pasión por la música, ¿no? Por el arte, como diríamos ya en nuestros tiempos, por la parranda, ¿no? Por la carne. Pero imagínese, caramba, pensar eso en los placeres carnales, del goce del ser humano, pensar eso en el siglo era simplemente XII, ya un pecado, pues era pensarlo. Imposible. Así es. Y en una iglesia, en un monasterio. Pero miren ustedes, por eso digo yo, es una de las partes que más me atraen ciertamente. Esto es con la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón. Y les decíamos, es una función especialísima esta noche. Pero yo les decía que mañana también hay otra fiesta. Y es que ya van a escuchar en este mismo momento, conversamos en la mañana de hoy con el maestro Víctor Hugo Gallegos, director de teatro, dramaturgo, fundador del Teatro Ensayo de Quito, una de las instituciones teatrales emblemáticas de nuestra ciudad, actor, ¿no?, de los buenos, Y estuvo con nosotros y esta mañana nos hacía una invitación, porque mañana también hay una función formidable en el Teatro Nacional, ¿no?, con el Ballet Integrado del Ecuador. Vamos a ver qué nos dijo el maestro Gallegos. Adelante, Pau. Bien, es una alegría enorme. Está con nosotros un gran amigo, uno de los maestros de teatro reconocidos y con una tremenda trayectoria, ¿no? Estamos hablando de Víctor Hugo Gallegos. El día de hoy para mí es un placer enorme recibirlo aquí en La Rayuela y, por supuesto, vamos a hablar un poquito del Ballet Nacional Integrado. Víctor Hugo, bienvenido. Qué gusto. Gracias por estar acá. Gracias tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco desde el inicio, ¿no es cierto? ¿Por qué Ballet Nacional Integrado? Bueno, sí, esto nació hace 17 años, como bien lo notaste, por una iniciativa de mi hija que hace danza desde los 4 años y medio. Es decir, ella prácticamente saltó de la cuna a la barra y a la sala de ensayos. Entonces, desde esa época ella tenía siempre la intención de ser maestra. Jugaba a las clases de danza con sus muñecas. Y a mí también me ponía a hacer clases con ella, ¿no? ¡Qué maravilla! Tenía una vocación tremenda por eso. Finalmente cumplió su sueño y lo anda cumpliendo diariamente, ¿no? Es que me parece que ella sueña para vivir, ¿no? No vive para soñar, al revés, sueña y procura hacer realidad sus sueños. Y esto de compartir con niños, niñas y jóvenes el arte de la danza siempre ha sido su prioridad, su vocación, y ya van 17 años, como ves. Se llama Ballet Nacional Integrado, la escuela, porque nuestro interés es que la danza no sea un misterio ni privilegio de pocos, sino que sea una actividad de la cultura nacional que desarrolle la vida espiritual de nuestro país y de nuestra gente. Es importante que el arte no acometa solamente los propósitos netamente estéticos o exclusivamente estéticos, ¿no?, sino que ese trajín constituya una base, un sustento, una estructura para ver, hacer y recrear el mundo. Entonces viene todo tipo de niños y niñas. Trabajamos con niños en discapacidad o con talentos especiales, que se incorporan perfectamente, ¿no? Con los niños normales no hay problema, disfrutan mucho. Entonces nuestro trabajo va en esa dirección, ¿no? Que los unos comprendan a los otros, viceversa, ¿no? Y que haya una compenetración, una comunicación. Y es interesante ver cómo se va configurando la relación, la comunicación entre todos los grupos. Por eso lo de integrado, ¿no? Y es el Ballet Nacional porque hemos andado por donde hemos podido, aquí en el Ecuador, procurando trabajar cuando nos ha fallado un poco el tiempo, las platas, cosas. Hemos ido a otras ciudades, también nos ha fallado, estamos de vuelta. Pero en ese trajín hemos estado ya 17 años, y sobre todo con el sustento y la emoción y la energía de María Elena, ¿no? 17 años como que se lo dice fácil, ¿no? Pero tú acabas un poquito de contarnos. La verdad es que todo lo contrario, tan difícil mantenerse y con una calidad, con una estética, con un, además pues con una ética también, ¿no? Bien, además hay una cuestión, no es la danza por la danza. Ustedes inclusive están trabajando, como ya nos lo has dicho, con personas con algún tipo de capacidad. Es decir, no hay ningún tipo de obstáculo. Exacto, no hay discrímenes, ¿no? Fíjate que hace un tiempo, me estoy acordando ahorita, trabajamos con una niña que estaba en silla de ruedas, ¿no? Es decir, tenía parálisis de la cintura para abajo. Pero fue un trabajo excepcional, porque la niña tenía un alma, una gana, una vocación por la danza, que con su silla de ruedas a bailar, ¿no? A bailar, y fue, hacía unos paredes con mi nieto, el mayor, que era una maravilla, ¿no? Es decir, él se la cargaba un poco y trabajaba fuera de la silla, etcétera. Y esto realmente emociona, ¿no? Realmente, no solo que te mueve la fibra sentimentaloide, sino que la emoción viene de esto que tú decías, la ética, ¿no? Es decir, hay un sentido de comprensión moral de la vida y cómo puedes llegar a eso a través del arte, ¿no? Es decir, ese ha sido siempre el interés y uno de los objetivos de esto. Hoy y siempre Ecuador, dice en ese afiche, además, tan bien logrado, con el apoyo de la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este viernes 27, Víctor, pues en el Teatro Nacional tenemos una invitación especial, ¿no? Sí. Cuéntanos más. Sí, vamos al Teatro Nacional porque la fecha lo amerita, la Casa de la Cultura nos ha concedido el teatro. Hubo un poco de dificultades porque, como todo el mundo sabe, los teatros estaban como declarados en emergencia aquí en la Casa de la Cultura, pero la Casa tuvo la gran voluntad de darnos el apoyo, prestarnos el teatro, porque nos lo prestan. ¡Qué bien! Sí, es buena la gestión, y tú sabes cuánto cuesta el Teatro uh-huh. Nacional. Ahora, el escenario es el idóneo, por lo grande, por lo que se presta para esto, y además porque van a estar cantantes de nuestro medio, que son amigos, que han participado en cosas con la academia, son amigos de mi hija sobre todo, y que han querido juntarse para celebrar estos 17 años, ¿no? Entonces están ahí Jaime Enrique Aymara, Ceci Narváez, Janet Salgado, está Los Duros de Tabacundo, están anunciados, sí. Rune Style, sí. Brian Aymara, sí, sí. Uku, La Banda, Irmao, Senda, sí. Y bueno, nosotros queremos darles además la información de que es con entrada libre, sí. ¿No? Muchas veces ustedes ya han escuchado de mi parte decir que si estos espectáculos tendrían un precio, Víctor Hugo, de producción, de todo lo que significa, ¿no? Uh-huh. Pues sería un costo alto, debería serlo. Sin embargo, es con entrada libre. Sí. ¿No? Entonces, aprovechemos. Muchas veces nos sucede esto, ¿no? Queremos ir a tal o cual espectáculo y decimos, no, pero estoy un poco bajo de dinero, no podemos. Uh-huh. Cuando hay este tipo de oportunidades, vayamos, avisemos a nuestra familia, invitemos al amigo, al vecino, convoquemos, porque además, este es un gran esfuerzo ecuatoriano. Así, ¿no? Es un gran esfuerzo ecuatoriano. En el caso, pues, de María Elena Gallegos, una muchacha que la conocimos... También tierna, ¿no? Chiquitita. Para nosotros, quienes lo conocemos, a su padre, hemos tenido el privilegio de tener su amistad. Ajá, sabemos, sí, que es un esfuerzo... Es gigante, ¿no? Disciplina, rigor, exacto, un sacrificio, constancia, otra vez tengo, ¿no?, que decir ética, constancia. Entonces, pues, está este espectáculo absolutamente garantizado. Yo creo que somos parte de esta gran fiesta de los 17 años, Víctor Hugo. Así, Rachita, sí, nosotros queremos corroborar lo que dices, es decir... somos parte de este espectáculo, y justamente el título dice 593, hoy y siempre Ecuador, porque toca un poco la temática de los viajes, ¿no?, de la intención de nuestra gente, desgraciadamente por dificultades históricas tremendas que hemos vivido en estos últimos tiempos, y que hemos tenido que salir del país, que hemos tenido que ir a vivir en otros lados, sujetos a veces a la violencia, al discrimen, a la marginación y todas estas cosas, y queda esta opción de llamar a la tierra, marcando el 593 Ecuador, ¿no? Desde España, hostia, o desde Buenos Aires, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, es esa la historia que se cuenta, y un abuelo, que en este caso voy a ser yo, ¿mm?, actuando, conversa con su nieto y le va mostrando lo que es la tierra, que antes de salir, que es bueno salir, que es bueno ir y conocer y aprender, veamos un poco de nuestro. Y entonces, a través del viaje del abuelo y el nieto, vamos oyendo la música del país y viendo coreografías de cada una de estas canciones. ¡Qué maravilla! Realmente es una noche especial. Nosotros les insistimos, amigas, amigos, viernes 27 de octubre, es decir, es este viernes. Este viernes. No nos perdamos, este viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19 horas, 7 en la noche, con entrada libre. Venga con un poquito de oportunidad para que usted entre sin aglomeraciones, uh-huh, ¿no es cierto?, sin empujones. Por supuesto, va a pasar una velada maravillosa. celebrando estos 17 años de aniversario del Ballet Nacional Integrado. Nosotros queremos agradecer a Marielena Gallegos, que es realmente la directora general, la fundadora. Y queremos, antes de despedir esta conversación, algo habíamos escuchado de que para diciembre también tenemos una gran sorpresa contigo ya en esta ocasión. Sí, sí, sí. Y desde que yo te conozco, esto de la chullería, del gitanismo, de sí. te ha llegado a ti, ¿no? Te ha llegado y ahora tenemos algo más en diciembre. Fíjate, a lo mejor soy posiblemente, hablando en términos generacionales, de los últimos chullas quiteños, ¿no? De los últimos románticos, si se quiere. De los que andábamos por los bares sentados, conversando de política, tomándonos un guagua montado, qué sé yo, ¿no? Y haciendo chistes de toda índole. La chullería no es un término que exista con precisión en nuestro idioma, pero le denomino así yo a ese fenómeno entre ideológico, entre estético, entre imaginario, entre la ficción, sin que Chuya haya sido realmente un artista, ¿no? Pero tenía en el plano de la bohemia una penetración, una compenetración con los hechos artísticos. Entonces esto es la chullería. Y como la vida de Chuya fue una vida muy difícil, nosotros y desapareció, le llamamos a esta obra Elegía de la chullería quiteña, a cargo de un tal Terrible Martínez. Terrible Martínez, un legendario, personaje, ¿no? Por supuesto, emblemático. Emblemático, que hacía lo que él llamaba las voladas, las grandes bromas en toda la ciudad. Y así hacían otros chullas, ¿no? Te cuento una que al amanecer del Domingo de Gloria, después de la Semana Santa, no era exclusivamente el Terrible el que hizo esto. Se toca las campanas de arrebato, las campanas de las iglesias por la felicidad de la resurrección. Y unos chullas por ahí se subieron a los campanarios, sacaron los badajos o les pusieron grandes masas de guaype y de tela, y cuando el sacristán de las iglesias iba a repicar, no sonaban las campanas. Un domingo de gloria sin campanas era imagínate terrible, ¿no? Eso, claro, tremendo escándalo. Entonces esas eran las bromas que hacían. Qué maravilla. Y esto es un poco, ahora, no es una historia biográfica anecdótica, sino es la contextualización de la vida de esta gente, de por qué se vivía imaginariamente en un mundo tan hostil como era el nuestro. Nosotros nos quedamos con esta inquietud y, como hace días habíamos conversado ya, pues solamente queda coordinar qué fechas tú podrías venir ya en el mes de noviembre, sí, últimos días de noviembre, y ahí sí vamos a conversar en extenso esto y más. Yo siempre he tenido la curiosidad de saber por qué Víctor Hugo Gallegos no ha escrito un libro sobre estas quiteñadas, estas chullerías, porque yo creo que es uno de los recontracalificados para hacerlo. Así es que desde ya, ya me estás poniendo, le ponemos tarea. Un poquito entre tarea y veneno. Sí. Víctor Hugo, un muchísimas placer gracias, siempre. Te esperamos para fines de noviembre. Sí, sí, estamos, y estamos atentos con estas chullerías y la participación especialísima de Víctor Hugo Gallegos. Por hoy, el Ballet Nacional Integrado nos invita a todos a su 17 aniversario, viernes 27, recuerden, este viernes, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19 horas. Entrada libre. Seguimos con más de La Rayuela. Me he tropezado tanto con el mismo error. Apresurado y siempre atado al reloj. Desesperado, equivocado en el amor. No creí que esto fuera a pasar. Yo estaba decidido que sola me iba a quedar hasta que el destino se apiadó. Antes nada sea mis planes. Era un vagabundo el corazón, en peligro de extinción mi vida. Antes era un desastre, tú llegaste a hacerme tanto bien. Cambiaste todo cuando te encontré. Ahora

de la mayor parte de personas, digamos, porque estamos rodeados todo el tiempo de la música y de sonidos en sí. Entonces, bueno, ya profesionalmente, claro, empieza con mi viaje en Argentina. Un poco antes también aquí hice un par de años en la Universidad de las Américas de Ingeniería en Sonido, lo cual me llenaba, pero no totalmente, y por eso fue que decidí migrar para estudiar. Entonces, fue un camino largo, una carrera muy linda, el puntapié de muchos proyectos, musicales nuevos y que se desarrollan hasta hoy en día, entre ellos Canal DAP, justamente, que viene a ser una plataforma de difusión musical, un sello independiente también, un colectivo musical. Hay varias maneras de interpretarlo. ¿Qué es DAP? Claro. ¿Cómo lo entendemos? Sí, es un término no muy hispano. Viene más bien de... Sus orígenes se datan en la época del reggae jamaiquino, el dancehall, y su evolución en dirección de la electrónica, los instrumentos electrónicos, los equipos electrónicos, efectos de sonido, que se usan mucho en películas también, ¿no? Entonces, es un término de por ahí, de Inglaterra, de Jamaica, o sea, la relación que hay musical y tecnológica entre estos países. Y hoy en día lo utilizamos porque DAP en sí viene a ser como una postproducción, una sobreproducción de la música, llevándole a los equipamientos electrónicos, ya sea una guitarra acústica, una flauta, una quena, procesándola por equipos electrónicos. Uh-huh. Eso viene a ser más o menos. ¿Qué es tu fuerte? ¿Cuál es tu fuerte? Mi fuerte sí es bastante la música electrónica, porque soy de esta época moderna, digamos. Y sí, me gusta no ser muy fundamentalista con lo electrónico, sino también usarlo como una herramienta más, como un instrumento más. Digamos, una voz humana también se la puede pasar por instrumentos electrónicos, no, procesarla y conseguir nuevas texturas, nuevos sonidos, que solo con las herramientas electrónicas se las puede conseguir. Entonces ese es mi fuerte. Esta mañana está con nosotros Santiago Díaz. Él es productor musical, estudió en Argentina, él es ecuatoriano, muy joven, por cierto. Y ahora que tú hablas de estos sonidos, ¿tú sabes, conoces cuál es el trabajo, por ejemplo, de Mesías Mayhuasca, uno de los ecuatorianos igual exitosísimos, que precisamente en sus dos últimas llegadas a Ecuador habló de los sonidos como música, tal cual, los sonidos como música? Acuérdate, se hizo un tremendo performance, por decirlo de alguna manera, en el Ichimbía, justamente con los sonidos, aquellos que casi no percibimos por ser cotidianos y por estar rodeados de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Uno va perdiendo a veces la sensibilidad que tenemos del sentido de la escucha, del oído. Conozco el trabajo de Mesías Mayhuasca. Tuve la oportunidad de asistir a este concierto que hizo en el amanecer, en el Ichimbía. Maravilla. Sí, muy lindo. Recuerdo que fui a dormir en la casa de un amigo muy cerca. Nos despertamos a las 5 de la mañana, subimos al Ichimbía. Sí, bastante experimental y muy muy satisfactorio personalmente, porque sí es una experiencia que enriquece y que abre la mente, que abre todos los sentidos en general. Entonces, sí, Mesías Mayhuasca es un influente y una referencia, ¿no? Exacto, una referencia, claro, para cualquier músico de hoy en día o para la mayoría. Oye, Santiago, en este momento, ¿cómo estás vinculado con los músicos o con la música? Ya que pues ahora estamos en el tiempo de las fusiones, por un lado, ¿no? Los ensambles. Totalmente. El trabajo, diríamos antes, como en jorga, ¿no? Uh-huh. Por decir así, muy... Entonces la música ahora tiene estas nuevas posibilidades, ¿no? Totalmente. Mi vinculación es muy directa. Incluso va mutando, se va transformando, como el mundo está cambiando cada día más rápidamente, más aceleradamente. Uno se tiene que adaptar. Justamente la electrónica ha ido creciendo, ha ido ganando campo, adeptos. Entonces uno también se motiva de todo eso. A veces es un poco desgastante también el hecho de seguir con la tecnología de punta, ¿no? Y también hay cosas que no comparto justamente de ese desarrollo acelerado. Por ejemplo, la obsolescencia de la tecnología, justamente. Eso principalmente. Y de ahí mi vinculación es súper directa con los músicos. Lo que más me gusta es compartir con más músicos en un estudio, en un escenario, poder experimentar juntos, improvisar, crear música. Si es que no lo conocías, en este mismo momento vas a conocer uno de ellos de ese país. Gabriel Caicedo, quien comparte conmigo la Rayuela. Eres un pianista, rockero, poeta, buen poeta también. Qué bueno. Y es bueno, yo suelo pensar que la Rayuela tiene que ser ese espacio donde la gente se conozca, donde interactúe y donde de pronto sale un proyecto, ¿no? Claro. Así es que él es Gabriel y él es Santiago. Mucho gusto, Gabriel. Qué bien. Ahora que vienes tú de Argentina y hablas de esta obsolescencia en cuanto a la tecnología, y quisiera que en este punto pueda pues compartir su criterio también, Gabriel. ¿Tú te refieres a qué? ¿A que todavía a Ecuador le falta caminar un largo trecho? ¿A que otros países están mejor que nosotros en cuanto lo tecnológico para hablar de arte, de música en específico? Hay los dos puntos de vista, ¿no? Está lo bueno de la tecnología y lo malo también. Entonces, Ecuador, al mismo tiempo, estaría mejor que otros países que están supuestamente más desarrollados, pero al mismo tiempo sí, nos incomoda un poco o nos pone en cierta desventaja el hecho de no tener tecnología de punta, que se produzca aquí mismo, que no llegue con muchos aranceles. Pero al mismo tiempo, claro, no sea, la tecnología no está totalmente bien utilizada. Entonces, por un lado, también me gusta que no tengamos mucha tecnología. Y al mismo tiempo, en Argentina, lo que más me marcó fue la facilidad que tienen para adaptarse a la falta de recursos y desarrollar su creatividad interna. Por ejemplo, las carreras de publicidad allá son con buen prestigio, ¿no? Tienen buen prestigio porque justamente la creatividad está bien desarrollada. Te iba a decir algo al respecto, pero ¿no te parece a ti que eso más bien da cuenta de las capacidades de la gente? Claro, exactamente. Porque lo otro, ya sabemos que sí, linda la tecnología, claro, pero de alguna manera también te va coartando tu ingenio, te acomoda, posibilidades, te, ¿no?, limita en cierta parte, te hace cómodo, liviano, eso, ¿no? Sí, exactamente. Me parece por ahí. Oye, ¿tienes música que podamos escuchar? Tengo música, claro que sí. Sería bueno, ahora mismo ya vamos a escuchar la creación de Santiago Díaz, quien esta mañana nos acompaña, y por supuesto en un minuto más estará conversando con Gabriel Caicedo, nuestro compañero acá. Lo que tú dices es interesante, ¿no, Santiago? Por un lado, la tecnología como facilitadora de muchas cosas. Sí, exactamente. Bueno, ahora podemos escuchar algo de este proyecto que se llama Canal Dub, que lo comencé hace 5 años en Argentina, justamente. Y la idea de Canal Dub, como les decía, es una plataforma, es un sello discográfico al mismo tiempo, con sus características individuales que vienen a ser la actualidad, es decir, adaptarnos a intentar difundir algo en la era de lo masivo, ¿no? Nos llega tanta información que no toda esa información muchas veces es útil. Entonces, bueno, Canal DAB intenta ser un canal, justamente una vía de comunicación específica para músicos, artistas que han colaborado, que son independientes, que no tienen todas las puertas abiertas en todo lado, y acá intentamos un poco hacer alianzas, juntarse, colaborar y difundir proyectos conjuntamente con músicos de diferentes lugares del mundo. En este caso vamos a escuchar una canción que se llama La Voz de los Abuelos, y que el autor es Rodrigo Gallardo, que justamente va a visitarnos este sábado para celebrar nuestro quinto aniversario. ¡Qué en, bien! En el Wonder Bar del Teatro Bolívar. Escuchemos entonces, Pau, por favor. 9:48 a.m. Ahí estaba la música de Santiago Díaz, conocido en el mundo artístico como Santi D. Y pues este 28 de octubre a las 20 horas en el Wonder 1933, esto es en el Teatro Bolívar, sí, vamos a hacer esas especificaciones. Sí, exactamente. Más adelante se presentará junto a Rodrigo Gallardo en el concierto Fiesta Latinoamericana. A propósito, el tema que escuchábamos estaba interpretado por las dos partes, es decir, por Santi y por Rodrigo. No, Rodrigo solamente. Solo por Rodrigo. Sí, Rodrigo, lanzado por Canal DAP, que es mi sello, digamos, sí. Pero tengo música también ahí, mía, ya vamos a escuchar. Ya vamos a escuchar, precisamente. De lo que hemos escuchado un poquito de la música de Rodrigo, entiendo que también estás con las mismas, iniciativas musicales. Influencias. Sí, de la época también. En ese sentido, ¿podríamos hablar de términos ya netamente musicales en cuanto a la música que haces, Santi? Claro. ¿En qué género podría decirse exactamente qué es? Bueno, es una fusión, ¿no? Hoy en día la electrónica ya no es solamente electrónica y el rock tampoco es solamente rock, el folclore, bueno, sí tiene su lado solo de folclore, pero aquí está iniciando bastante esas mezclas de electrofolclóricas, de electroandinas, de electrolatinoamericanas, de electroafricanas, y va por ahí específicamente, no solo electrofolclore o folclore electrónico, sino... Me gusta hablar de música del mundo, me gusta hablar de escalas, de tonalidades, de ciertas culturas y cómo se relacionan entre ellas o con la música latinoamericana justamente y cómo fusionar los ritmos o armonías con otras melodías. Ya hoy en día no limitarse mucho a hacer a cierto género, no sé si es lo que prefiero, ¿no? Sino más bien explorar y no dejar de influenciarse de cosas nuevas. A propósito de las fusiones, en ese sentido, pues, ¿ha resultado un poco difícil? ¿Es difícil o ha sido fácil mezclar en este caso con estas tendencias, al menos las folclóricas? Claro, es difícil, ¿no? No es muy fácil. Ahora encuentro músicos de, por ejemplo, de Europa que quieren hacer o que hacen música latinoamericana electrónica y no es lo mismo que lo haga un latinoamericano. Entonces sí hay que estar bastante adaptados a los sonidos y eso es natural, ¿no? O sea, uno porque vive aquí está más directamente relacionado, pero claro, yo no me atrevería a decir que hago música arábica porque no es lo mío, entonces sí sería difícil, me gustaría hacerlo, intento hacerlo, pero es difícil conseguir ese equilibrio adecuado entre las fusiones. En ese sentido, ¿qué es lo que se necesita, por ejemplo, saber? Porque obviamente creo que una persona que habita un país, una zona geográfica y conoce la música de dicho país, pues se le hace más fácil, se le hace natural, digamos. Exacto. Pero en este caso, pues, ¿qué es lo que se necesita saber? Se necesita saber las cosas fundamentales de los ritmos tradicionales, que vienen a ser ritmo, armonía y melodía. Y después de eso se necesita, bueno, un conocimiento técnico de las herramientas a utilizar, ya sea micrófonos, sintetizadores, instrumentos en general, interfaces de audio, adecuación de estudios, en general los conocimientos que se adquieren estudiando producción musical, que no solamente puede ser formal, sino también informal. Antes no existía esta carrera y muchos ingenieros se formaban directamente en los estudios, entonces ese conocimiento es muy válido también. Y pues a propósito de máquinas y también de instrumentos reales, porque entiendo que así se ha grabado, es decir, con instrumentos claro. Reales y también con samplers. Exactamente. Hablemos de esta parte ya netamente, digamos, de la música electrónica. Ya. ¿Qué cosas se están ocupando? Es decir, ¿qué artefactos para producir qué sonidos? Bueno, principalmente grabadores que hoy en día hay de muchísimas marcas, fabricantes, ya son competencias grandísimas, que aquí no las vivimos directamente, no hay tiendas tecnológicas de música en sí. Nos llegan las clásicas guitarras eléctricas, bajos eléctricos, por ahí, pero no vemos en las calles tiendas donde te puedes quedar una hora y media viendo equipos electrónicos modernos, ¿no? Entonces, bueno, eso, se necesitan grabadores, sintetizadores, samplers, justamente, efectos, ya sea pedales de guitarra, que se usan para sintetizadores también, o filtros, osciladores. Sí, hay una gama grande, extensa de herramientas electrónicas. No sé si te has puesto a grabar los sonidos de la naturaleza propiamente, ¿sí? Sí, también. Sí, sí, claro. He tenido la oportunidad de grabar un poco en el oriente, un poco por aquí, en la costa también grabé algo, y en Brasil grabé bastante también, estuve un tiempo en Brasil, y hay muchos sonidos que no son de acá. Por ejemplo, las cataratas de Iguazú es un sonido que no hay en ningún lugar más que en las cataratas de Iguazú, y es enorme, son ambientes enormes, caídas de agua gigantes, que son muy lindas, la verdad, que sirven bastante también. Obviamente llevar este tipo de música es obviamente a personas que conocen de este género también, ¿no? Y quizás a otras personas que están, claro, como abiertas a conocer nuevas tendencias a nivel musical. Pero en ese sentido, porque también hablamos de, cuando hay presentaciones en vivo, hablamos de un show, ¿no es cierto? Es decir, claro, un espectáculo que la gente tiene que ver y tiene que conectarse. Claro. En ese sentido, pues, hablemos, Santi, ¿qué tan difícil es conectar a la gente en vivo con la música? Bueno, esa experiencia personalmente ha sido muy divertida. Volví aquí hace unos 3 años más o menos, y estuve un año más descansando, produciendo, ensayando en casa, preparando el show en vivo, y de ahí, claro, cuando ya salí a tocar en escenarios, me encontré con públicos de todo tipo, gente que se adapta fácilmente, gente que no se adapta tan fácilmente, gente exigente, pero que no sabe ni qué quiere exigir muy bien. Entonces empecé a aprender que tengo que ser en cierta forma persuasivo y también ceder bastante a los sonidos que se quiere escuchar. Entonces ha sido una adaptación linda. He tocado en diferentes escenarios, pequeños, grandes, de día, de noche, afuera, adentro, arriba, abajo, en bares, clubes, parques. Hay lugares, a propósito de lugares, hay lugares que la otra vez invité precisamente a músicos que realizan este tipo de influencias musicales, y me contaban que han tenido conciertos en lugares que uno no se imagina. Por ejemplo, en una especie de quebrada, claro, que obviamente, claro, entiendo por la acústica, puede ser. Otra en un bar en medio de una autopista donde no había nada más y solo ese bar. Sí, eso justamente es parte del desarrollo, encontrar nuevos lugares. Y aquí en Quito, una de las cosas que me impacta es cuántos espacios hay sin utilizar, casas o terrenos que están ahí botados y que serían tan aptos para cualquier propuesta cultural, no solo de música electrónica, sino en general, propuestas artísticas, exposiciones. No me gusta decir que falta algo, porque nosotros mismos quizás somos lo que faltamos, ¿no?, para generar cosas, pero sí se ve un desperdicio de espacios y de talento incluso, porque no es que falta talento y no faltan espacios, lo que falta es conectar eso, ¿no? Sí, los espacios nuevos y que no están utilizados son una tentación para cualquier persona. Para mí personalmente eso es una tentación. Santi, ¿te parece que para terminar esta entrevista puedas invitar nuevamente a nuestra audiencia a este evento que se va a dar justamente en el Wonder y que nos expliques más detalles, la dirección y que de sus redes sociales y por supuesto presentar este último tema musical? Claro, este sábado vamos a celebrar nuestro 5º aniversario, los 5 años de Canal DAB, un sello independiente latinoamericano, y tenemos un invitado chileno que es Rodrigo Gallardo, y voy a tocar también junto con mi banda, que es un guitarrista, un bajista, Jota y Nico. Y nada, la vamos a pasar bien, vengan todos, busquen en Facebook Canal DUB 5 años, ahí van a encontrar toda la información, será en el Wonder Bar del Teatro Bolívar, y todos son bienvenidos. Adelante con este tema, vamos. Pintar, pintar.

otra noche de mentira entre tanta gente. Esta vez no voy a continuar, ya que todo está muy mal. Estoy harto de fingir que tengo mucha suerte. Esta vez no voy a sonreír. ¿Para qué si tú no estás? Hoy voy a llorar. Vamos a hacerlo diferente. Esta vez prefiero portarme mal. Hoy me voy a emborrachar. No me importa, no me importa. Y estamos de vuelta. Qué grato conversar con esta gente joven, realmente llena de proyectos, de sueños, y claro, ya están en el campo empresarial también. Eso alienta, ¿no? Eso alienta al país como tal. Vamos nosotros ahora, amigas, amigos, a hacer un segmento de entrevistas, de agenda, ya es momento, y entre ellos tenemos, por ejemplo, miren ustedes, Alberto Chimal nos habla de las ciudades que son los cuerpos que la habitan. El escritor mexicano participa en un conversatorio en Librimundi, acá en nuestra ciudad. Y bueno, ya todo listo para que este escritor llegue a Ecuador, ¿no? Imparte un taller, presente y converse el libro de cuentos La Ciudad Imaginada, Metro Mix, publicado por el Conejo en este año 2017. Se sabe que este arribo se frustró por el terremoto que soportó México a inicios del pasado septiembre y es de conocimiento de todos. Bien, pero Chimal, que llegó a ser finalista del premio Rómulo Gallegos en el año 2013, ahora sí, ya está en Quito, ya dio su taller y, claro, conversará sobre su obra y presenta de manera oficial esta edición ecuatoriana. Esta charla, titulada Terror en lo Fantástico, y que se realizará hoy a las 18:30, 6:30 en la tarde, en Librimundi, junto al escritor ecuatoriano Jorge Luis Cáceres, también marca el inicio de la nueva colección El Conejo, Mademoiselle Satán. ¿Sí? Mademoiselle Satán. Chimal abre la serie con la publicación y le sigue el libro de Cáceres, Las Moscas y Otros Cuentos. Este escritor pues da la bienvenida a su ciudad y se abre cual libro cuando le consultan sobre las historias y personajes que habitan. Hay más sobre esto, Gabriel. Así es. En el cuento Corredores, con humor incisivo, señala entre paréntesis que ha suprimido 70.000 palabras en varias ocasiones durante el texto. En honor a la verdad, ¿tanto se pule en un cuento? Ja, ja, ja, eso nos dice, pues es mucho quitar, mucho corregir, no son 70.000 palabras porque ya sería una novela, pero sí se borra bastante. Mucho de lo que se escribe está destinado a no aparecer y solo es a parte del proceso de algo que sí termina teniendo sentido. El borrador y lo que se quita son igual de indispensables, así no se vean. También preguntaron acerca de si la mujer que camina para atrás aborda el terremoto de México 85, del año 85, ustedes recordarán. Su visita a Quito se aplaza por el terremoto de hace poco, Entonces se pide unas reflexiones al respecto. Y nos dice, creo que extrañamente algo que se ha dado en el último mes es una agitación de la conciencia nacional, un México algo más unido. Los días posteriores, muchísima gente ha visto la forma para tratar de ayudar de la mejor manera posible. Entonces, en medio de grandes problemas que aquejan a México, siento que hubo un paréntesis de un ánimo más solidario y animoso. En ese sentido, pues, se nos describe también un poquito más de la obra. Así es, realmente es una entrevista, digámoslo, bastante larga, pero lo que sí hay que señalar, destacar, es que este escritor mexicano, nacido en 1970, fue finalista, como lo dijimos ya, del premio Rómulo Gallegos y ganador de los premios Colima de Narrativa y San Luis Potosí de Cuento. Ha incursionado en el cuento, el ensayo y la novela. Actualmente mantiene su sitio web www.lashistorias.com.mx y un canal de videos junto a su esposa, la escritora Raquel Castro. La frase, mucho de lo que se escribe está destinado a no aparecer. Por otro lado, el pintor Chiqui de la Torre, Gabriel, retorna retorno a lo mítico, ¿no? Así es. En la mitología ecuatoriana, el duende es un ser que le gusta aparecer y desvanecerse para jugar con los humanos. Ese espíritu picaresco habita en Chiqui de la Torre y es el leitmotiv de sus pinturas. El artista tuvo su primer acercamiento con la criatura mágica en la adolescencia, cuando recorría los bosques del noroccidente de Carchi. Mientras caminaba por un riachuelo, sintió su presencia oculta en una flor que le decía, llévame. El maestro la cogió y la guardó en una pequeña caja que se quedó en su hogar, en Tulcán. Pero su espíritu lo ha acompañado hasta ahora. José Rafael de la Torre nació en 1942 en un hogar de agricultores y comerciantes otavalos. Cambió su nombre mestizo por el de Chiqui, palabra quichua que significa duende y simboliza un vínculo con sus raíces. Nos dice, soy indígena y no estaba tan a gusto que me pongan esos nombres españoles, entonces me puse Chiqui de la Torre, expresó el pintor. En el año de 1968 empezó a firmar con ese seudónimo cuando fue escogido junto a Voroshilov bastante para participar en la tercera Bienal Internacional de Arte de Ibiza. Pensó que, como ya era reconocido en otro país, lo mejor sería mostrarse al mundo con esa identidad. Desde niño, sintió fascinación por las leyendas de la cultura otavaleña, que escuchaba desde su madre y abuelo en las reuniones familiares. Una de ellas narraba el cuento de un gigante que se hundió en una pequeña laguna que estaba en la cima del volcán Imbabura, y en su desesperación por salir, fisuró la cúspide de una montaña que ahora es conocida como la Ventana de Imbabura. Cuando tenía 12 años, el artista convirtió este mito en una historieta mimeografiada. Bien, habría que hablar también sobre sus primeros dibujos, que describían lo que pasaba en las fincas, en los mercados populares, donde trabajaban los padres de Chiqui de la Torre. Solía pintar sobre las hojas en las que envolvían comestibles, por ejemplo, y en esas hojitas donde se ponía lo que compraba la gente, pues ahí era donde él pintaba. Cuando se terminaban las hojitas, entonces no le tocaba más que rayar el banquillo en donde su madre pues colocaba la mercadería, ¿no? En lugar de reprenderlo, afortunadamente, la mamá pues lo motivaba, lo defendía de su padre, quien realmente quería que siguiera con el negocio familiar. El abuelo materno, por su parte, también reconoció que había una magia en los dibujos de Chiqui de la Torre, por lo que hizo prometer a su hija que le ayudaría con su educación. Bueno, Chiqui de la Torre, que ideó el estilo del realismo mítico, muestra a duendes con ojos azules, por ejemplo, o tal vez ojos verdes, tonos de piel blanco, dentro de los paisajes amazónicos y andinos. Es bueno señalar la prolijidad de este maestro, ¿no? Y proviene realmente de su necesidad de pintar lo que imaginaba cuando era chiquito, cuando era nene, ¿no? Niñito. Y además la curiosidad que tenía por descubrir los escenarios de relatos fantásticos. Ya nos hablaba de duendes, igual nos conmueve, ¿no? Estos relatos. Entonces, por ejemplo, caminaba por largas jornadas en soledad, o tal vez en la compañía de alguna mascota por los páramos del Carchi, ¿no? Y acostumbraba a recostarse en la hierba para refrescar sus ideas. Dice, siempre he estado observando la naturaleza. Ahí aprendí a mirar los árboles, las montañas. Son una maravilla, son catedrales hermosas de colores. Y recuerda, pues, con mucha nostalgia tanto episodio vivido en esos páramos carchenses. De la Torre sabía que con la inspiración no bastaba, por supuesto, y por eso decidió estudiar en la Escuela de Bellas Artes, que ahora funciona como Facultad de Artes de la Universidad Central. Fue alumno de maestros de la plástica ecuatoriana como Osvaldo Viteri, Diógenes Paredes, José Enrique Guerrero, con quien tuvo una gran amistad. Entre sus compañeros estaban Nelson Román, Washington Itza, Mario Ronquillo y José Unda. Su generación utilizó el arte como medio de denuncia de la crisis social que enfrentó el país en los años 60 y 70. Y debidamente en ese contexto, De la Torre se inspiró en el movimiento real maravilloso de la literatura latinoamericana para recuperar la memoria de los pueblos que era desplazada por los procesos de modernización. Esa estrategia dio origen a este estilo en la pintura llamado el realismo mítico, estilo ideado por el maestro para referirse a una realidad intelectual identificable en el tiempo, en el hombre y la memoria, en una expresión cotidiana transformada en mito. Según esta definición, la línea entre lo imaginado y lo palpable se diluye, ya que se vuelve parte de la misma representación. Al igual que lo hizo Gabriel García Márquez en El Macondo, que aparece en Cien Años de Soledad, De la Torre ha creado su propio universo fantástico, que es protagonizado por sacharrunas, diablos humas y ninfas. Esa innovación lo hizo merecedor del premio Mariano Aguilera en el año 1981, con el cuadro Los Caciques. El maestro De la Torre, amigas, amigos, vuelve a mostrarse entonces en escena y con esta exposición llamada El Retorno del Duende, inaugurado ya en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una muestra que reúne 30 obras creadas en óleo, acrílico, acuarela y pastel y relatan las leyendas de esta cosmovisión de los pueblos ecuatorianos. Queremos nosotros invitarles a todas, a todos, a la exhibición que permanecerá abierta hasta el 23 de noviembre. Nos alegramos, congratulamos con el maestro Chiqui de la Torre y precisamente entre hoy y mañana sé que podemos ya conversar con él. La semana próxima, sin duda, estará acá acompañándonos en La Rayuela, uno de los artistas plásticos representativos de nuestra ciudad y de nuestro país. 10:25, vamos a la música y luego a nuestro corte. Pensabas en mí cuando todo te di. Ingenuidad, porque te creí. Lo que quisiste, yo fui. Fui tu cura, fui tu remedio. Como una flor.

y soñando. Pierdes tú cargando un mal amor. Tripeando. se llama el herolero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama el herolero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear, ah, ah. Te invita a soñar. Bien, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela y nada menos que las 10 de la mañana con 40 minutos. Hasta el 8 de noviembre les invitamos a la exposición Tributo a los Grandes Maestros de Nelson Acchini. Hay que señalar, Nelson Acchini es hijo de madre ecuatoriana y padre italiano. A la edad de 17 años emigra a Roma, Italia, donde trabaja como escultor, haciendo reproducciones de esculturas famosas. Comparte experiencias artísticas con famosos artistas italianos, con quienes desarrolla el arte de la preparación de cuadros, de lienzos y manejo de óleos. En el año 2000 decide emigrar al Reino Unido, donde radica los próximos 16 años dedicado a la escultura, con imágenes religiosas, pinta lienzos con el apoyo de amigos, como modelos y pues dibujos y pinturas en vivo en bares de la ciudad. Colaboraron con él reconocidas modelos como Jean Summerfield, Faye Roosevelt, Jasmine Thompson, Maya Bracknell, entre tantos otros famosos artistas. Actualmente pues reside en la ciudad de Ambato. Nelson Acchini en esta ocasión presenta este tributo a los grandes maestros. Así es que nuestra invitación queda hecha, amigas y amigos, hasta el 8 de noviembre, la exposición Tributo a los Grandes Maestros, y esto se realizará pues en nuestras salas de exposiciones aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ahora, amigas y amigos, a hablar un poquito sobre uno de los grandes igualmente de la literatura. Me estoy refiriendo a Fernando Vallejo, quien nace en 1942, ¿no? Destacado escritor y cineasta colombiano. ¿Recuerdan ustedes? Yo creo que un poco más se le ubica, entre tantos otros detalles, a Fernando Vallejo, cuando para América Latina, en el caso nuestro, Ecuador, viene la película y también se difunde la obra de él, La Virgen de los Sicarios, o Sicarios simplemente, ¿no? Fernando Vallejo, decíamos, nació en el año 42 en la ciudad de Medellín, un día como hoy precisamente, un 24 de octubre. Entonces, es importante, ¿no?, saber un poco el perfil de este escritor colombiano que ha aportado a la cinematografía, además con un contenido que para esa época pues ya era para nada convencional. A la edad de 24 años comenzó sus estudios superiores de cinematografía en Italia. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Nueva York, a México, donde durante 7 años centró sus estudios en la obra del poeta colombiano modernista Porfirio Barba Jacob. Su carrera literaria comenzó con su serie autobiográfica, El Río del Tiempo, la cual tiene 6 volúmenes publicados, Los Días Azules, El Fuego Secreto, Los Caminos a Roma, Años de Indulgencia, El Mensajero y Entre Fantasmas. La obra más conocida del autor es La Virgen de los Sicarios, 1994, novela que relata la vida del narcotraficante colombiano más famoso, Pablo Escobar, y que fue llevada a la pantalla grande por el director iraní Barber Shwedier. La publicación digital Tierra Adentro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes destaca que además de este libro, las obras del escritor colombiano Fernando Vallejo son El Desbarrancadero, El Mensajero, Almas en Pena, Chapolas Negras y El Cuervo Blanco. Por su novela El Desbarrancadero en 2001,

es probable que los perros de pelo largo sobrevivan y los de pelo corto no. Pero constatar esta obviedad y concluir que Santa Selección Natural preservó a los perros de pelo largo no explica cómo surgió la especie del perro. Ni la selección natural, ni la selección artificial de los cultivadores de plantas y los criadores de animales en que Darwin se inspiró han dado nunca origen a ninguna especie. El fenómeno de la especiación, esto es, que un solo individuo de una especie dé lugar a otra nueva, como propongo yo, sí es un mecanismo de la evolución, pero no la selección natural. Lo de la selección natural se le ocurrió en 1813 a William Charles Wells, de quien la tomaron Patrick Matthew, Alfred Russel Wallace y Darwin. Ninguna originalidad tenía pues en 1859. En las cuatro primeras ediciones del Origen de las Especies, Darwin solo utiliza la expresión la selección natural. En la quinta, de 1869, le equipara a la supervivencia del más apto, fórmula que acababa de acuñar Spencer en sus Principios de Biología. Fue justamente Spencer quien en este libro de 1864 popularizó la palabra evolución, que hasta entonces se usaba como término técnico en embriología, y que Darwin habría de usar por primera y única vez en la sexta edición del Origen de las Especies, la de 1872. Antes la expresión para designar el fenómeno de la evolución biológica era la transmutación de las especies, que venía cuando menos desde Lamarck, a quien le debemos el término biología y la primera formulación estructurada de la teoría de la evolución. En su libro Filosofía Zoológica de 1809, el año en que nació Darwin, Lamarck postula la sucesiva aparición en la Tierra de seres vivos cada vez más complejos, sin que desaparezcan los más simples, que es justamente lo que entendemos hoy por evolución. El padre de la teoría de la evolución es pues Jean-Baptiste Lamarck, no Charles Darwin. Por lo demás, la transmutación de las especies para designar toda la evolución era una expresión desafortunada. Las especies constituyen solo uno de los múltiples aspectos de la evolución, y la especiación o aparición de una nueva especie a partir de otra es uno solo de los varios mecanismos evolutivos. El más importante sí, porque da lugar, como ningún otro, a la mayor cantidad de individuos diferentes y porque permite fijar las características marcadas, morfológicas ante todo, pero también fisiológicas y demás, del individuo fundador de cada especie nueva. Un ejemplo de esto último. Si un hombre de 2 metros con 20 centímetros de altura fundara una especie nueva que se separara de la humana, por ejemplo, por la partición de uno de sus cromosomas en dos en las células de su línea germinal, la norma de la nueva especie sería la gran altura. Pero si la fundara uno de 1 metro con 40 centímetros, la norma sería la pequeña altura. Y si la fundara uno de 1 metro con 65 centímetros, que es el promedio actual, habría aparecido una especie nueva, pero que no se distinguiría morfológicamente de la de ahora, como ocurre en el caso de 2 sibling species, que Darwin no conoció, en que los individuos de una y otra no se distinguen por sus características observables, o sea, fenotípicamente, pese a lo cual, si se cruzan los de la una con los de la otra, no pueden tener descendencia por barreras biológicas, digamos por mutaciones surgidas en los receptores de los gametos de la nueva especie. No confundamos evolución con especiación, ni una perogrullada con la ciencia. La especiación es uno de los varios fenómenos de la evolución, no toda ella. En cuanto a la selección natural, vale decir el hecho de que por competencia de los individuos de una especie dada, o por cambios en el ambiente en que viven, o por la razón que sea, sobrevivan unos y desaparezcan otros, no es ningún mecanismo evolutivo. La especiación o aparición de una especie nueva sí lo es. ¿Y qué es una especie? O sea, lo que Darwin no definió habiendo tenido que hacerlo. Yo la defino como un grupo de individuos multicelulares que se reproducen por el sexo y que por barreras biológicas no pueden reproducirse con los de otros grupos. Y así, si el individuo fundador de una nueva especie tiene una característica marcada, esta queda fijada para la mayoría de sus descendientes. La especiación es una forma de fijar una característica marcada, pero no de producirla, pues ya estaba en alguno de los individuos de la especie vieja.

somos parte del entorno, nosotros los humanos, no somos los dueños de ese entorno. Entonces, esa es la reflexión a la que nosotros llevamos, porque al pensar más detenidamente en eso nos damos cuenta que hay muchísimas costumbres humanas y pensamientos humanos que más bien crean mucha problemática alrededor. Entonces ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga y decir, bueno, ¿qué como humanos estamos haciendo u omitiendo y está creando este tipo de complicaciones, sobre todo, como les digo, dentro de la urbe? Hablar de este tema ya nos lleva muchos meses con diferentes colectivos, inclusive con autoridades, con PAE Ecuador, que han estado acá también. Sin embargo, yo me atrevo a decir, no pasa mucho, ¿no? No pasa mucho, se sigue evidenciando el mismo problema, sobre todo en los sectores periféricos. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? Creo que sí es necesario tener una profundidad histórica, un poco hablar del asunto desde bastantes décadas, inclusive antes, ¿no? Yo era muy pequeñito, me acuerdo, y estoy seguro que muchas personas recordarán los envenenamientos masivos en la calle, ¿no? La forma de control era que pasaba la famosa sanidad y pasaban, ¿se acuerdan que antes pasaba una campana cuando recogían la basura? Primero sí, pasaba claro, una persona echando claro, la campana y después de atrás pasaba claro, la colectora. Así mismo, ¿no? Para que saquen así los mismo tarros. Pasaba, así mismo para que saquen los tarros. Así mismo pasaba una persona indicando mañana hay envenenamiento, por favor guarden a sus perros, ta, ta, ta, ta. Y básicamente al siguiente día venía un camión echado estricnina, que es un veneno muy potente y doloroso, además de una muerte muy dolorosa. Y claro, ahí marchaba el perrito, el gatito que era y el que no era, ¿no? Y atrás de eso venía el camión de basura recogiendo los cadáveres, ese era el mecanismo. Pero ¿qué es lo que pasó? Durante 30 o 40 años de ese tipo de prácticas, lo único que encontramos es que teníamos altos grados de matanza, que las costumbres humanas que permitían la subsistencia de los animales, como por ejemplo el manejo de la basura, el mal manejo de los residuos sólidos, o la costumbre de sacar a los animales, no cambiaban. Entonces, lo único que seguíamos era matando animales, pero la gente no cambiaba en absoluto. Yo me atrevería a decir que considero que hay cierto nivel de cambios. Yo tengo 37 años, he trabajado en este tema alrededor de 12, casi 15 tal vez. Y yo sí creo que ha habido un aumento en la conciencia, pero es tan pequeña en relación al problema, ¿no? Y además es tan poco sostenida. Realmente la política pública se ha discutido mucho, existe, se ha implementado en los últimos años desde las municipalidades. Yo he tenido la oportunidad de conocer los proyectos de Cuenca, de Ambato, de Quevedo, de Tulcán, y Guayaquil, que es, a pesar de ser la ciudad más grande, es como una de las más recientes que se han incorporado. Pero bueno, el punto al que voy es que yo sí considero que hay un nivel de mejor conciencia, pero el problema es sumamente grande como para evidenciar cambios notables, ¿no? Y sigue siendo el problema las costumbres humanas, lo más evidente. Y respecto pues a las conductas humanas, el comportamiento humano, bueno, se han hecho un montón de campañas, se han hecho quizás un montón de acciones comunicativas, participación de medios, de otras entidades. Pero entonces, ¿dónde está el problema? O sea, el problema está en el ser humano, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que se deberían acoger? Es decir, no sé si es poner medidas, digamos, en la política pública mucho más fuertes, es decir, las ordenanzas, cumplirlas al pie de la letra, la ley, hacer paso a leyes que permitan precisamente bajar esto, los niveles, multar en serio, no permitir ya no más tiendas de mascotas, etcétera. Es decir, ¿las políticas públicas deberían endurecerse? Yo creo que es parte de... El panorama es el siguiente. Como todos sabemos, la primera fuente de información para los niños es la familia. Y mientras la familia mantenga cierto grado de costumbres, por ejemplo, permitir al animalito que salga a las 6 de la mañana y que regrese a las 8 de la noche, obviamente los niños van a contemplarlo como normal. Si es los padres, la familia, que no recoge las veces cuando salen con los animales. Estamos simplemente pasando de generación a generación este tipo de comportamientos. Entonces, la educación formal y no formal es fundamental, pero no hay educación si no hay sensibilización. Y en ese sentido yo creo que las campañas, primero, deben persistir, a todos los niveles, o sea, debe hacerse desde estos espacios, por ejemplo, como la radio, debe actuarse desde de la autoridad competente, pero también somos los ciudadanos, yo creo, agentes, ¿no? Partícipes. Multiplicadores de un mensaje. Exactamente. He conocido muchos chéveres proyectos, llamémoslo así, en barrios, ¿no? En barrios normales donde hay una persona o grupo de personas, a veces son simplemente dos o tres personas que dicen, bueno, este es nuestro barrio, debemos cuidarlo y también debemos cuidarlo en ese sentido. Y hay personas que se unen, imprimen unos volantes simples, sacan unas copias y las van colocando en la peluquería, en la tienda y a veces hacen reuniones de las casas comunales. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo esforzado de esas personas, pero lo que yo resalto ahí un montón y veo que ha dado frutos es, primero, se origina de la comunidad. No es una cuestión que viene de pronto el inspector fulano o la autoridad mengana y les, como que les echa un discurso a las personas y dicen, bueno, ya está, sino que se empoderan esas personas. Primero porque los funcionarios públicos, siempre el sector público será muy pocas personas para resolver el problema. Y no es solamente, no es exclusivamente responsabilidad de esa autoridad, si bien es cierto, tiene un bastante grado de importancia. Para mí, desde la experiencia, lo más importante es que haya un apersonamiento, una apropiación de este mensaje en el barrio, en la comunidad. Y esas dos, tres personas se encargan de sus 5 o 10 manzanas a la redonda, no más. No necesitan estar de Superman de arriba abajo, ¿no? Pero mira, hacen muchas cosas desde el barrio. Y por supuesto hay cosas que ya no alcanzan a hacer y deben suplirse, por ejemplo, desde la actividad municipal, como las campañas de esterilización. Estas personas son un punto de avanzada. Entonces hablan con la comunidad, sensibilizan, y una comunidad sensible está más receptiva, por ejemplo, a esterilizar a sus mascotas. Cosa que no sucede si uno llega de pronto y dice, ya mañana vino a esterilizar, la gente ni siquiera sabe de qué se trata, se vuelve resistente. Entonces, yo creo que hay que también analizarnos nosotros, como ciudadanos, como factores de cambio. Esta mañana está con nosotros Fernando Arroyo, y viene desde Terra Animal, manejan proyectos integrales de protección animal. Este es un tema absolutamente vigente, importantísimo, aunque usted no lo crea, señora, señor. Miren ustedes, a veces pensamos que estamos haciendo una obra casi de caridad con los perritos, dándoles unos pedacitos de pan, un poquito de agua. Pero si usted se pone a pensar también, después de eso le deja todo el día ahí, en la noche usted le lleva a su casa para que ladre, para que cuide su casa, ¿no? Esa es una forma de maltrato animal. Esa es una forma de abuso a los animalitos también, Fernando. Sí, por supuesto, y además está contemplada, por ejemplo, aquí en el Distrito Metropolitano, en la Ordenanza 48 y en otras ordenanzas de otras ciudades. ¿Por qué es una forma de maltrato? Hay gente que se jacta, ¿no? Y dice con mucho orgullo, no, mi perro es autosuficiente, independiente. Yo le abro la puerta en la mañana, regresa de noche. Y regresa bien, dice, ¿no? Bueno, el problema verdadero es que mientras está este animalito fuera, pasa defecando y nadie recoge su popó, pasa orinando en cualquier parte, exacerbando también los niveles de comportamiento de otros machos. El animalito puede reproducirse, ¿no es cierto? Puede cruzarse, puede ser víctima de maltrato, atropellamiento, golpes, piedrazos, etcétera, o por diversas circunstancias el mismo animalito puede atacar. Entonces, todos esos factores, la persona que se jacta de que su animal pasa en la calle y que es súper independiente, o no se da cuenta o no quiere verlo. Y ahí radica la responsabilidad de un tutor que comprende lo que es tener un animalito. Y esa es justamente lo que tenemos que despertar, esa sensibilidad, para que la gente diga, bueno, ¿puedo o no puedo tenerlo? Porque si lo tengo, lo debo tener bajo estos parámetros. Y bien, caso contrario, posiblemente sea mejor que no, porque después el problema puede ser mayor. Fernando, en ese sentido, a propósito, no sé si mis datos me fallan o mi lectura me falla. Alguna vez leí sobre que las personas que tienen los animales precisamente en situación de calle, primero debemos entender eso, uno, que sí tienen una familia, es decir, sí tienen dueños, pero los dejan todo el día, como hemos mencionado. Y creo que esa es la población mayoritaria de los animales que se encuentran en calle. Animales sin dueño, exactamente, como que no, sus estadísticas no son muy altas. ¿Es verdad o no? Es así, lo podemos decir porque hemos trabajado de cerca en esa investigación. Nosotros estamos trabajando en dos barrios periféricos de la ciudad. y hemos levantado encuestas y hemos levantado entrevistas, porque hay que conocer qué es lo que piensa la gente. Y justamente lo que tú dices, eso se refleja muy claramente en las entrevistas, ¿no? Cuando una persona, cuando tú le preguntas a un morador y le dices, bueno, los animalitos que vemos en la calle, ¿usted qué considera? ¿Considera que están abandonados o que tienen un tutor, una familia, un dueño? Dicen, no, esos, todos los animales de aquí tienen una persona responsable, pero son la costumbre de dejarlos. Entonces, hay que comprender entonces que ahí radica una costumbre humana. Y hay que entender también la biología, en este caso, por ejemplo, del perro o del gato. El animal es gregario, es decir, se moviliza, es un animal de manada o de jauría, o de colonia, es decir, que establece grupos sociales. Los perros caminan largas distancias, los gatos les gusta trepar. Entonces, obviamente, ellos ejecutarán sus instintos naturales. Entonces, no es culpa del animal que vague por todo el barrio o que se defeque por allí, porque esa es la biología de ellos. O sea, no podemos culparles. No son seres racionales que reflexionen sobre sus comportamientos. Los que sí debemos hacer eso somos los humanos. Entonces, la estadística es correcta y es preocupante, porque eso significa que no hay un suficiente grado de responsabilidad en las personas. A raíz de eso sí hay que preguntarse qué hacer. Es un tema que la persona desconoce, seguramente se solucione con conocimiento, con educación. Pero si aún así lo conoce, no lo acata, entonces ahí hay un problema de, ¿qué será? Responsabilidad, sensibilidad, no sé. Entonces hay que buscar métodos. Fernando, antes de pasar a recordar a nuestro público esta actividad del día de mañana. Ahora que tú hablas precisamente de esto de comprometer, ¿no? De ser sensibles con las personas frente a los animales, en fin. Siendo un tema que nos afecta a todos, me llama la atención un poco cuál es el papel, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de la misma sanidad. Digo por algo. Hay sectores donde el estiércol, el popó, pues los desechos de los animales están cada cuadra, no tienen idea cuántos, ¿no? Uh-huh. Llegado el momento, ¿no nos daba un poco de miedo? Imagínate eso, una epidemia. Uh-huh. ¿Qué cara vamos a poner cuando eso suceda? Porque hay muchas alertas, hay muchos avisos, todo el tiempo hablamos de lo mismo, pero tal vez ustedes no se han acercado a este tipo de autoridades, ¿o cuál ha sido la respuesta? Pues sí, es decir, nosotros hemos hecho trabajo estrecho con el sector público y también con la academia. Mira, hay estudios, y no hablo de un barrio rural o periférico, hay estudios de la Universidad de San Francisco respecto a parasitosis, o sea, niveles de parásitos en las heces del Parque La Carolina. Que uno diría, bueno, el Parque La Carolina supuestamente es de un sector aparentemente de personas con mayor educación, etcétera, pero igual hay esa costumbre y hay muchísima cantidad de popó sin que alguien se dé una vuelta por ahí. Entonces, hay parásitos, esos parásitos pueden transmitirse por contacto, las heces que se secan y por supuesto en el cemento, en el pavimento, no se degradan, se forman esporas que generan material particulado en el aire. O sea, todo eso son riesgos, ¿no? Riesgos de salud humana y animal también. En base a eso, la ordenanza, por ejemplo, número 48, establece el tema de las sanciones y etcétera, ¿ya? Ahora, ¿ha habido acercamientos a la autoridad? Sí. ¿La autoridad es suficiente para resolver el problema? No, en absoluto. La Agencia Metropolitana de Control, aquí en el distrito, es el organismo que recibe las denuncias de acuerdo a las infracciones que existen en la ordenanza, que por cierto les motivamos a las personas una búsqueda en Google, Ordenanza Metropolitana 048, descárguense la ordenanza, revisemos los artículos de las infracciones a partir del 57 y vamos a ver todo lo que se permite y lo que se prohíbe. Entonces la Agencia de Control recibe las denuncias, pero estas denuncias caen en una cantidad que no los pueden solventar. Entonces no se trata de que haya una persona como policía atrás de la gente, se trata de una reflexión interna. Por otro lado, el Ministerio de Salud dejó de tener competencia directa en el manejo de la fauna urbana, que se llama, a partir de la Constitución nueva, y en el año 2011 se creó con ese motivo la ordenanza aquí en Quito. Se derogó una anterior, más bien, y se mejoró. En el año 2006, inclusive, las comisarías de salud del Ministerio pasaron esas competencias a los GAS. Entonces, también hay una estructura política y estatal, municipal, complicada para poder resolver esto. Finalmente, para que sepan las personas si es que existen casos de abandono comprobado y sobre todo animales que están vulnerables o en riesgo, se puede hacer una llamada. Primero al 911, pero pedir exclusivamente por el COE Metropolitano, el Comité Operativo de Emergencias, el Centro Operativo de Emergencias COE Metropolitano, rescata animales en situación de emergencia, atropellamientos graves con hemorragias, con fracturas, animales abandonados en quebradas, por ejemplo, ¿no? Cachorros vulnerables, etcétera. Y la dependencia Urba Animal, que pertenece a la Secretaría de Salud, realiza acciones preventivas a través de la esterilización y la educación, y también el retiro de animales en estado de abandono, pero que no está en emergencia. Eso se hace a través de una solicitud que puede hacerse a la Secretaría de Salud o los canales de redes sociales, indicando que hay un animal abandonado para que pueda ser retirado. Obviamente, vuelvo y repito, la cantidad de abandonos, la cantidad de denuncias no se da abasto para las funcionarias de autoridades, y ahí es donde tiene que entrar el compromiso ciudadano. Está con nosotros también Natalie Herrera, y pues con ella hablaremos sobre qué ocurrirá el día de mañana, ¿no? Así es. Sabemos que la problemática se va a tratar a fines de proyectos, ¿no? Es decir, comentemos un poquito más de lo que se va a vivir el día de mañana. Muchas gracias por la apertura. Bueno, sí, el día de mañana se lleva a cabo en Flaxo, en la biblioteca de Flaxo, el conversatorio Experiencias Comunitarias en Fauna, Flora y Entorno, tejiendo comunidades para el bien habitar en Quito. Entonces, es un espacio donde se van a presentar varios proyectos comunitarios de diferentes intereses, por la fauna urbana de compañía, como habló hace un momento Fer, por la fauna silvestre, nuestras aves de Quito, y el indicador ambiental que significan estas aves para nuestra ciudad, la importancia de otras especies. Estará con nosotros también, por ejemplo, Huerto Manías, que habla sobre una alimentación saludable y la integración al trabajo, ¿no?, de personas en situaciones vulnerables o con capacidades diferentes. También nos acompañará, por ejemplo, Peatones, la Asociación de Peatones Quito, donde se habla de cómo nosotros, de alguna manera, nuestra ciudad está construida para el vehículo. Sin embargo, nosotros podemos reapropiarnos de la misma y pedir que los espacios sean más respetuosos con los peatones humanos y no humanos, porque recordemos que también existen otras especies que habitan y que circulan por nuestra ciudad. Entre otros proyectos comunitarios, y también estará, por ejemplo, la Secretaría de la Unidad de Ambiente, y la Secretaría de Salud, entonces que son entidades muy importantes para saber también los procesos que están realizando y de esa manera nosotros también vincularnos a los mismos o sentir protección, protegernos con estos organismos también, porque se basa todo esto en ordenanzas, en leyes y en reglas que nos permiten a nosotros ampararnos en ellos. Entonces, en base a todo esto, nosotros, bueno, también se hablará de recuperación de quebradas, que es un tema súper importante, porque como dice Fer, es donde muchas especies son abandonadas y donde por el descuido y la invisibilización que nosotros la tenemos hacia las quebradas, se convierten en lugares peligrosos. Sin embargo, se puede dar una transformación y convertirlos, como por ejemplo en el sendero ecológico La Vicentina. Entonces, están cordialmente invitados a todos aquellos que tengan ideas, propuestas, a todos aquellos que se sientan vulnerados con respecto a sus derechos, que vean talar árboles en su ciudad, en la ciudad, árboles patrimoniales, que vean animalitos abandonados y quieran cambiar esta realidad. La mejor manera es empezar conociendo, ¿no?, conociendo en quién te puedes apoyar y aprendiendo con otras organizaciones han ido creciendo y han ido aprendiendo, ¿no?, también, y de esa manera poder tejer estas redes que nos permitirán bien habitar en Quito. Perfecto. Nosotros queremos agradecer a Fernando, a Natalie, por supuesto, desearles éxitos el día de mañana y les esperamos. Este es un espacio de ustedes, de la ciudadanía. Como siempre decimos, pues usted tiene algo que contarnos, algo que proponer, quiere denunciar algo inclusive, pues este es un espacio para eso, ¿no? Así es que felicidades, chicos, qué bueno, y no se cansen de hacer estas cosas que mucha falta hace para la ciudad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a nuestro corte, Pau, ¿sí? Muchas gracias. Sí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Hace algunos años, en 2012, Fernando Vallejo fue reconocido como uno de los 10 intelectuales más influyentes de Iberoamérica 2012 por los lectores de la popular revista Foreign Policy. Prueba de lo polémico que se refleja pues en su pensamiento, encontramos esta cita: sería fantástico que se acabara el cine, el fútbol, la tiranía, las dictaduras, las que llaman democracia, que no la hay en ningún lado del mundo, entre paréntesis, y por supuesto la Iglesia Católica y el Islam. Esas fueron las palabras de Fernando Vallejo en algunas de sus entrevistas, por supuesto, y también tenemos uno de los fragmentos de lo que pues sería su discurso, de lo que fue el discurso de Fernando Vallejo en la ciudad de Cúcuta, esto por supuesto en la Feria del Libro de Cúcuta el pasado 4 de septiembre de 2016, El desastre de Colombia y el planeta, así se tituló. Y empieza así: paisanos, yo de la vida no espero sino atropellos y que me sea breve lo que me resta. No me la quito para no darles gusto a mis enemigos, mis detractores, como les dicen ahora, que son dos opinadores, un huerfanito que no iba a volver a España y un hippie viejo de Cali, un nadaísta que me detesta. El huerfanito opina que El Espectador y el nadaísta En el Tiempo. No les pagan, escriben gratis para saciar sus odios y hacen mal. El odio consume calorías, mejor no usarlo. El nadaísta está convencido de que a él también le dieron el premio Rómulo Gallegos. Pero no, son sus sueños. Ni se lo dieron ni se lo darán, porque Maduro lo acaba de suprimir, porque no tiene plata, porque se la robaron toda. ¿Qué hombre tan vil es Maduro, un tirano vulgar y asesino? Que el Señor en su bondad infinita no los mate con un dron para bien de Venezuela, aunque después venga a la mesa de la Unidad Democrática. Pues esto ha sido un pequeño fragmento, y como lo conocemos a Fernando Vallejo, pues siempre total, digamos, crítico de esta sociedad, de algunas otras sociedades, por supuesto. Crítico duro. Muy duro, que provoca polémicas, que tiene un estilo cianúrico, diría yo, para escribir, para provocar, ¿no? Para provocar expresiones como pobres muchachos, como... el banquete presupuestal, en fin. Hay que ser ingenuo para matarte estos, por amor a la patria. Imagínate, ¿no? Bueno, esas son las propuestas, la forma de expresión de Vallejo. Y, por supuesto, no solo eso. Sabemos desde películas, desde libros que él ha escrito y ha propuesto. La misma Virgen de los Sicarios, fíjate, Gabo, que fue en 1994 la que a él realmente le lleva no solo eso, pero se hace mucho, o una de las películas más conocidas, ¿no? El Desbarancadero, por sí, supuesto. Sí, es una novela también de este escritor colombiano nacionalizado mexicano. Siempre ha provocado estas polémicas. Fíjense, amigas y amigos, solamente hemos dado lectura de un pequeño fragmento, ¿no? De su discurso. Y me gustaría, Gabriel, poder leer un poquito más, ¿no? Leer un poquito más de esto, porque ciertamente, recuerdan ustedes, hace unos 15, 20 días teníamos acá la presencia de tres maestros de la música ecuatoriana, maestros de adeveras, ¿no? Compositores de esta gente nueva. Hablo del maestro Cárdenas, del maestro Arias, Milton Arias, y por supuesto de Julio Andrade. Conocidos, famosos y más que famosos, seres humanos formidables. Y nosotros queríamos escuchar, compartir con ustedes un producto que era un pasillo de aquella época, ¿no?, de 1900, pero era duro, ¿no?, era claro. Duro. Era la historia de un hombre que se contagió con sífilis en un prostíbulo. Y claro, la letra durísima, alguien de ellos mismo dijo denso, ¿no?, fuerte, que podía llegar hasta lo pornográfico, en fin. Por un respeto, obviamente, a ustedes, a ellos, yo propuse una consulta, ¿lo hacemos o no? Y uno de los participantes, el maestro Cárdenas, dijo con toda sinceridad y con, ¿qué les diría?, con toda claridad, sin tapujos, ¿no? él dijo, pero ¿de qué nos espantamos ahora? ¿De qué vergüenza estamos hablando? ¿De qué vergüenza estamos hablando si no nos da vergüenza la corrupción en la que hemos estado viviendo? Y además es parte de la historia. Esta es parte de la historia. Esto no lo digo yo, esto no lo ha escrito Gabriel, esto escribe uno de los connotados escritores colombianos y además un tipo que está ligado totalmente con la cinematografía. Por lo tanto, pues todo esto que acabo de decir, un poco para decir, no tengamos doble discurso, ¿no? A veces queremos colorearnos, como decimos, o que se nos suban los colores al rostro, cuando vemos, miramos y sabemos cosas peores, ¿no? Entonces, este es un análisis, y yo sí propongo que sea leído en su totalidad. Sigamos, entonces. ¿Y para qué tienen esos una mesa? Pues para que el banquete presupuestal que se van a dar apenas tumben al tirano. Para eso instigan a los jóvenes a que salgan a la calle a hacerse matar a manos de la Guardia Nacional y los colectivos chavistas. Del centenar que han matado, ¿iba acaso alguno de ellos detrás de la presidencia? ¿Cómo va Capriles, el culicagado de la gorrita de beisbolista que chilla y chilla y gesticula? Ninguno. Se hicieron matar por amor a Venezuela, pobres muchachos. Hay que ser uno muy ingenuo para hacerse matar por una patria. Patrias hay muchas. Hay 200. Las patrias son equipos de fútbol. Vuelvo al señor. De niño estudié con los salesianos para que no se le quitaban de la boca. Que el señor pa' acá, que el señor pa' allá, que el señor lo quiera, que el señor no lo quiera. El señor, el señor, el señor. Pero ¿cuál señor? Me preguntaba yo. ¿De qué señor estarían hablando? ¿Será de don Arturo Morales? Creía que el señor era don Arturo Morales, el vecino nuestro de la botica Amistad, que lindaba con mi casa. No, era Dios. ¿Y cómo querían esos curas que yo adivinara si yo no era brujo? En ese tiempo no había droguerías, ni siquiera farmacias, boticas. ¿Y saben cómo les decían a los zapatos? Botines. Ahora son tenis. Los últimos zapatos buenos que hizo la humanidad son estos que traigo pues, con los que me vine de México. Los cuido como a las niñas de mis ojos. Solo los uso en las grandes ocasiones como esta. Hoy los viejos andamos de tenis como lucecitas que prenden y apagan, rojas, verdes y amarillas. Nos vemos mal. Pero ¿qué quieren si no hay zapatos? Ya la humanidad no sabe hacerlos, ni nada. Les ponen a las braquetas cierres de 5 centímetros para economizar en cierre y se le enreda en ellos el usuario la manguera. A las camisas no les ponen bolsillos, ni a los sacos, ni a los pantalones, y uno se tiene que meter la plata y la cédula en las medias. En los calzoncillos no caben porque los hacen minúsculos para ahorrar tela y que se vea el comprador muy sexy. Pero ¿para qué queremos vernos sexys por dentro si todos andamos vestidos por fuera? Usen calzoncillos grandes, cómodos, como yo, y el día que tengan función de gala, se los quitan, y ahí se van a ver bien sexy. Vallejo. Y los pantalones entubados, ¿qué dicen? Como en el Renacimiento, como de Romeo y Julieta. Se mete un viejito artrítico en uno de esos y después, ¿cómo sale? Esto se jodió. La humanidad no tiene remedio. Aquí no saben por qué llaman a Dios el Señor. No sabe Francisco. Bergoglio es muy ignorante. Habla italiano porque nació de familia italiana. Y porteño porque nació en el barrio de Flores. No es como su antecesor Benedicto, hoy papa emérito, que sabe latín. Habla en latín con el Espíritu Santo. Un latín espurio mezclado con palabras de hoy neologístico. Para decir internet, por ejemplo, dice internetus. ¿Y qué importa? Para eso son los idiomas, para que se entienda la gente. O están ahí por bonitos. Bueno, les voy a explicar por qué los cristianos llaman a Dios el Señor. Porque en la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia hebrea, o sea, en nuestro Antiguo Testamento, quisieron 70 traductores griegos en los siglos 3 y 2 antes de Cristo en Alejandría, a Yahvé, el Dios de los judíos, lo tradujeron a Kyrie, que en griego quiere decir Señor. Como en el Kyrie eleison, Christian eleison. ¿Y por qué lo tradujeron así? Eso sí, ya no sé. Yo tampoco lo sé todo, porque les daría la gana. La botica Amistad brindaba pues con nosotros y era a la vez farmacia y casa, la de don Arturo Morales, su mujer y sus hijos. Tenía don Arturo un sellito de caucho con el nombre de la botica que usaba para sellar las fórmulas magistrales. que despechaba. Cianuro diluido en yodo para las lombrices de los tuntunientos. Marihuana para el dolor artrítico, concentrado de siete potencias para los que no se daban abasto con su mujer. Pues bien, cuando el liceo de la Universidad de Antioquia me dio mi diploma de bachiller, en una ceremonia preciosa en el Paraninfo, que no se me olvida, venía firmado y requete firmado, sellado y requete sellado con sellos y firmas de la Presidencia de la República, del Ministerio de Educación, de la Gobernación de Antioquia, de la Alcaldía de Medellín, de la Rectoría de la Universidad. Saliendo de la ceremonia, corrí a la botica Amistad, todavía encorbatado, y le dije al dueño: «Don Arturo, saque el sello y me lo estampa aquí, al lado de esto, si me lo firma encima». Y dicho y hecho, le puso el sello y firmó. Me quedó el diploma impresionante. Yo soy muy previsor. Orino siempre antes de salir. Me lo inculcó mi mamá de niño y todavía no se me quita el vicio. Los muertos siguen pesando sobre nosotros los vivos hasta que nos entierran. Por eso, el Evangelio dice que los muertos entierren a sus muertos. Podríamos seguir leyendo, conversando sobre Vallejo y no nos alcanzaría el tiempo. Divertido por un lado, hemos dicho, controversial por otro, pero siempre un escritor pues que nos llama a leerlo, ¿no? Nos convoca a su lector. Debemos concluir, el programa se nos fue, pero así de pasada. Y queremos decirles, amigas, amigos, mil gracias a todas, a todos ustedes por su atención. ¿Cómo cambian las cosas? Dice acá, entre las cosas que dice Vallejo, ¿no? A los enemigos hoy les dicen detractores, a los demagogos populistas, a la herencia legado, a los antepasados ancestros, a los sermones homilías, a los maremotos tsunamis, a los fanáticos fundamentalistas, a los militares de alta graduación, altos mandos, a los funcionarios de alto robo, altos cargos, a los guardaespaldas, escoltas, a los policías efectivos, a los preguntones entrevistadores, a los hablamierda analistas, a los protestantes evangélicos, a las putas prepagos y a los maricas gays. Acabaron con el idioma, me lo putearon y me están acabando con Colombia. Este es parte pues de este es un fragmento de este discurso que pues lo hizo en la ciudad de Cúcuta. Ah, sí. Cúcuta, perdón. Vallejo. Fernando Vallejo. Bueno, estas y otras cosas que tenemos seguimos el día de mañana aquí en la Rayuela, por supuesto. Hoy se nos acabó el tiempo. Como siempre, estamos actualizados, tenemos buena agenda, buenos temas, buena literatura, por supuesto, buena música, la presencia de grandes gestores de la cultura, de supuesto, las tradiciones, artistas, de seres humanos comprometidos también, comprometidos e impecables, como es el caso de este Gabriel Caicedo, por ejemplo, quien honra este programa. Amigas, amigos, un abrazo para todas y todos. Gracias a Pau su presencia, su apoyo, su trabajo, y les comento un poquito. Bueno, nos falta conversar algún rato de estos. Ponemos un pequeño reemplazo y le conocemos más a Paola. Paola es una joven que se está preparando y le falta muy poco. Solo tiene 19 años, Pau. 19 añitos. 19 años y ya es toda una operadora. Ya está en los controles. Está ya en los controles. Estudia precisamente este mundo de la radio, ¿no? Maravilla. La carrera de radio en AEF. Una profesional pequeñuela en su parte física, ¿no? Yo le digo con cariño, con amor, que es una pulguita, porque en realidad es una pulguita, ¿no? No se calla nunca, está todo el tiempo hablando y moviéndose y cantando y bailando. De eso se trata, la vida es eso. Gracias, Pau, le daremos su espacio acá también en La Rayuela, y de eso se trata, tener profesionales realmente que quieran emprender en lo que sea, en cualquier ámbito, pero que lo hagan así, impecables. Todo mundo tiene todo una mundo, historia, ¿no? Claro que sí. Hasta el día de mañana, señores, a las 9, acuérdense, estamos aquí en La Rayuela de 9 a 12 del mediodía. Un abrazo para todos, Gabriel, gracias por estar igualmente, acá. Igualmente, Bachita, hasta el día de mañana, les dejamos con este último tema, adelante.